Fernando del Magallanes, navegante portugués, criado en la corte de Portugal. Nació en 1480 y murió en 1521. El 10 de agosto de 1519, con 5 embarcaciones, la Trinidad, la Concepción, San Antonio, Santiago y la Victoria y 250 hombres salen del puerto de San Lucas de Barrameda. En septiembre de 1522 llegan a San Lucas de Barrameda con una sola nave, la Victoria, y 17 hombres.